acércate para bailar conmigo. Acércate y tómame la mano. Te doy la vuelta y siento que contigo mi corazón se está enamorando. Y acércate para bailar conmigo. Acércate y tómame la mano. Te doy la vuelta y siento que contigo mi corazón se está enamorando. Acércate, acércate.